fría y lo frío me desespera. La pobreza no se olvida, dicen que el que busca encuentra. Le busqué por todos lados y en caliente le di vuelta. No recibo orden de nadie y mi familia nadie tienta. Esas veces que te enfadas y te cansas de lo mismo, corrientadas y traiciones de gente que pierde el piso. Con 100 pesos se marean, esos no caben conmigo. De una mano sobran dedos pa' contar a mis amigos. Son dos grandes apellidos los que recalcan mi sangre. Talento tengo de sobra, herencia de padre y madre. Bien y eso les arde. Sé que el dinero no es todo, más con él algún desmadre. Seguido jalo la banda, salgan bien o no las cosas. Mujeres hermosas, los carritos deportivos y apostarle fuerte al póker. Los caballos son mi fuerte y mi chamba es otra cosa. Cuídenseme de la envidia y sean gente con la gente. El mundo está retacado entre lacras y corrientes. Los consejos de mis viejos siempre los tengo presentes. Aquí tienen un amigo, la neta muy eficiente. Les voy a dar un consejo pa' que corte buena rama. El dinero y lo que buscas no te toca la ventana. No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana. Levántese tempranito pa' que rinda la mañana.